Cine documental. Documentalismo. Treinta y ocho minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y con esta musiquita, esta cortinita, le vamos a dar la bienvenida a Ale Rat, que no está aquí en el estudio, pero está del otro lado del teléfono. Buen día, Ale. Buen día, ¿cómo les va? Sí, bien, abandoné hace rato, lamentablemente. Ale, integrado. Volvimos. Sí, Ale integra Documentalistas de la Argentina, DOCA, y está filmando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en Marcos Paz. Marcos filmando Paz. Una ficción en este caso. Estoy traicionando mi género. Uh-huh. Pero bueno, trabajo y estoy hace un mes acá yendo y viniendo los fines de semana, pero eso me imposibilitó hacer la columna por algunas semanas. Uh-huh. Te voy a dar un datito. Busca una cerveza artesanal que se llama Gramilla, que se hace ahí en Marcos Paz. Ya la tomé. ¡Ah, muy bien, muy bien! ¿Qué nos traes hoy, Ale? Bueno, voy a hacer un repaso primero por algunos estrenos y películas en cartel, porque hay mucho. En diciembre suelen acumularse algunos estrenos documentales, así que van algunas recomendaciones. Hay dos películas en el Malva, que las dos tienen que ver con un poco la recuperación de la memoria y la conservación fílmica en este caso. Una es Herbaria, que está los sábados a las 18 horas, es de Leandro Listorti, y es una peli que labura sobre una comparación que suena un poco por ahí forzada en primer término, porque después con la película se va encontrando los vínculos y las conexiones. Teje una relación entre el universo botánico y el fílmico, y trata de trabajar cómo en la botánica se trabaja la conservación de una manera un poco mucho más consciente y profunda, y es una manera también de denunciar el problema que tenemos con el acervo fílmico en cuanto a su conservación. Una peli muy recomendable e interesante, y los domingos a las 18 horas también está La Tara, de Amparo Aguilar, y a partir también de una obra surrealista, que es Tararira, que es una película en la que participaron los tíos bisabuelos de la realizadora. A partir de la búsqueda de esa película, porque es la primera película, la única película surrealista argentina filmada y que está perdida, entonces a partir de la búsqueda de esa peli hay una reconstrucción familiar, de la historia familiar, de la historia de la Guerra Civil Española, que está muy conectada con la familia. Así que bueno, domingos 18 horas está otra película también en el Malva. Y va una tercera recomendación que estrena hoy en el Gomón y en varias salas, que es Porno Melancolía, de Manuel Abramovich. Manuel Abramovich es un director muy interesante de documentales. Él hizo Soldado, que es una peli muy, muy recomendable también. Y esta película es sobre Lalo, que es un mexicano sex influencer, una categoría que yo no conocía, pero que parece que está bastante en boga, y habla un poco de este tema de la exposición, de la pornografía, de lo distinto que es lo que uno muestra a lo que pasa en la vida misma. Y bueno, nada, eso es como una peli que también juega un poco con los límites entre la ficción y el documental, y que es muy interesante. Bueno, Manuel es muy interesante también en su forma de filmar. Esta peli ganó un premio a la dirección de fotografía en el Festival de San Sebastián, así que también una peli altamente recomendable. Bien, Ale. Sí. Queremos decirte que ya tenemos en línea también al director de la peli que vamos a presentar, ¿no? Bien, sí, pasamos al estreno que queremos traer hoy, Exacto. especialmente, que es El Coso, de Néstor Frenkel, también un gran director de documentales. Sobre esta peli trata sobre Federico Manuel Peralta Ramos, un artista muy interesante, ya fallecido, parte de la bohemia porteña de los 60 y 70, un personaje nacido en cuna aristocrática, pero que desde ese lugar construyó una conexión con la vanguardia, con la performance, Mira. con una obra muy, muy interesante y muy ligada a la vida misma de él y a poner el cuerpo también en esa obra. Bueno, estamos acá en comunicación con Néstor, que nos va a contar un poquito más de la peli. Buen día, Néstor, ¿estás Hola ahí? Ah. Néstor, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien. Aquí hablando de cine. Bien. Qué bueno. Qué bueno que haya lugares donde se habla de cine. Bueno, Néstor, contanos un poco qué te atrajo de la figura de Federico y cómo llegaste a esa figura también y a la idea de hacer una película. A ver, lo conocí siendo niño, viendo la televisión, aparecía en el programa de Tato Bores, un programa del domingo, humor político, humor inteligente de la época y todo eso que miraban mis padres y yo también, pero de golpe aparecía un personaje que era totalmente distinto, que traía otra energía, otra información, otra expresividad y que no se entendía muy bien de dónde venía ni a dónde apuntaba. Pero algo te quedaba, o a mí me impactaba mucho ese no entender. Y creo que ahí bueno, ahí hubo una semilla. Ese señor era Federico Manuel Peralta Ramos. Con el tiempo me fui enterando quién era, qué hacía, pintaba, escribía, actuaba, cantaba, todo de una manera muy, muy particular, muy personal, muy única. Bueno, y así fue quedando, fui guardando información sobre él. Y bueno, la decisión de hacer una película sobre un documental, la verdad que me costó mucho tiempo porque a mí lo que más me gusta del documental es la materia viva, es tener una cámara, es retratar a alguien que está frente a la cámara. Así que, más allá que es una práctica muy usual en el cine documental, hacer documentales sobre el pasado o sobre gente que no está, no era algo que yo hubiera hecho nunca ni que a priori me atraía. Pero bueno, en este caso, no sé por qué, quizás por eso mismo, porque nunca lo había hecho y no era, suponía que no era lo mío, dije, ¿por qué no hacerlo, no? Justamente en eso estaba pensando en eso, en la cuestión del personaje que ya no está, ¿no? Y coincido con que tus pelis tienen mucho que ver con la vida y con el retrato de la vida. Pero también hay algo en este personaje que es que su arte estaba muy relacionado también con el decir, con el hacer, con la acción. Es muy difícil la reconstrucción de él como persona, como artista, desde este presente y la Sí. construcción de ese otro presente, ¿no? Sí, tal cual, proponía un doble desafío. No solamente no está, sino que su obra es bastante inmaterial, su legado tiene que ver más con las anécdotas, las historias y eso, y su obra fue más su vida, fue poner el cuerpo, fue el estar ahí. Así que sí, era como un doble desafío, ¿no? Bueno, eso lo vuelve interesante, porque ya desde el vamos, ya tenemos un como una tensión ahí, un imposible, una búsqueda de algo casi imposible. Así que ¿Y eso también, qué perdón. estrategias te diste para contarlo? Perdón, no te entendí la pregunta. ¿Qué estrategias te diste, digo, para Ah, contarlo? ¿Cómo lo bueno, encaraste? ¿Cómo lo mirá, pensaste en un primer momento y cómo sí. se fue transformando eso también al Y hacerlo? primero, tal cual, primero empecé con un actor, con Damián Dreyse, que tiene algo de su humor, inclusive filmándolo, tiene una cara que se parece un poco, pero tampoco enseguida nos dimos cuenta que no tenía sentido la imitación y tampoco tenía mucho sentido armar una historia totalmente lateral, donde hay un actor que lo quiere interpretar, digamos, era una posibilidad de jugar con unas líneas más creativas, se supone. Y trabajé un tiempo en una película como un poco más, más absurda, más en Buscando un Espíritu, quizás, este, con elementos más disruptivos, y de a poco el mismo trabajo me fue llevando a un documental que con su espacio para la locura es un documental bastante clásico. Este, cuando empecé a conseguir más fotos y más material de archivo de él y sus escritos, y bueno, ahí el personaje empezó a tener mucho peso y todo lo que era accesorio empezó a dejar de tener sentido para mí, para la película que se me estaba construyendo o para donde entendí que estaba la potencia, ¿no? Retratar a este ausente, bueno, quizás con herramientas clásicas, pero bueno, empezaron a aparecer la gente que lo conoció, la gente que está influenciada por él y la gente que de alguna manera colecciona, restaura o intenta poner en valor lo que dejó, que era un poco inmaterial, efímero, pero bueno, pareciera que también este, lo efímero y lo eterno se dan la mano en Federico. ¿Te sorprendió un poco los ecos que fuiste encontrando de su obra y estos artistas que retoman un poco lo que él fue dejando? ¿O te parece, por el contrario, poco? La verdad, las dos cosas. Eso es todo el tiempo lo que me gustó de lo que me encontré también, de que hay una pregunta que nunca se termina de responder, que si fue subvalorado o sobrevalorado, si fue tomado... Era un genio que lo tomaban por idiota, o era un idiota que lo tomaron por genio, o era simplemente un chico bien, este, con algunos problemitas y demasiado tiempo libre, y entonces se pasaba el día en el café pensando cualquier cosa y escribía un papelito, o realmente estaba adelantado 40 años a su época y hizo lo que después hizo Marina Abramovic, y sus cuadros eran lo que hoy es Twitter, digamos. Hay muchas formas de verlo, y eso es lo que lo vuelve para mí también muy, muy actual, y es lo que mantiene vivo, quizás, un documental sobre él. No hay una definición, sino hay miradas posibles, y cada época lo vuelve a mirar, y lo vuelve a mirar desde otro lugar y desde otra manera, pero siempre hay una riqueza, hay en qué pensar, digamos. Uh-huh. Es totalmente. Como un huevo ahí. Bueno, que... hay mucho en su obra también eso de llamar al pensamiento desde lo ilógico y de lo irracional y de la búsqueda de incomodar y de romper moldes, que es muy interesante y que me parece que tiene mucho con el presente, pero también hay, y lo decías recién, una conexión con sus contemporáneos. Ahí quedan algunos vivos. Bueno, yo soy muy amigo de Pedro Roth, que aparece en la película y que me parece un ser fabuloso. ¿Cómo fue la conexión con esos contemporáneos y qué viste también de esa bohemia que todavía sobrevive en estos octogenarios y que siguen reivindicando? Sí, bueno, ahí me apareció como claramente la época, ¿no? Viendo a sus... O sea, uno mira a Federico y lo ve a él, pero ves a la gente que lo rodeaba y los ves hoy y entendés más la época, cómo era ser en esa época, cómo era la idea del arte de esa época, una postura ante la vida. Y bueno, sí, Pedro Roth es hermoso, es una gran persona. Anoche hicimos el segundo preestreno en Biblioteca Nacional, vino Pedro con uno de sus hijos. Bueno, los hijos de Pedro me pasaron material valiosísimo, Pedro también. Así que sí, fue... Y lo que encontré, aparte de esto de la época, en todos los que lo trataron, es que a todos los marcó muchísimo y todos lo recuerdan con un amor enorme a Federico. Eso realmente es llamativo. A todos los tocó hondo. Eso es muy claro y muy evidente. Hay algo ahí también del trabajo del humor, obviamente, pero también es interesante esto de la participación en el programa de Tato, el acceso a la masividad de ese lugar tan radical, y hablan en la peli, ¿no?, bastante de la identificación con el público, de una manera un poco difícil de explicar, que entiendo que tiene que ver también con la proyección del deseo de alguien que vive la vida de esa manera, ¿no? Con ese grado de libertad, con ese grado de ruptura, me parece. Sí, tal cual, tal cual. Hay algo de imaginar, o de, bueno, él desde esa mesa de café estaba, él habla de una antena, ¿no? Como que él se siente en contacto con un todo, con un mundo, con la gente en general, y bueno, de alguna manera eso, ese desearlo o ese estar en contacto con ese todo, bueno, de golpe lo llevó a la televisión y a poder seguir haciendo eso que hacía en el Florida Garden, sentado en una mesa, a hacerlo, bueno, en uno de los programas más vistos de la televisión, lo cual era un absurdo total. Ves el material de archivo, están los reidores, gente que trabaja de reírse, no saben dónde reírse, ni cuándo, ni cómo. Es un despropósito todo, y es fabuloso que eso haya sucedido, ¿no? Realmente es una magia ahí de Federico, sin duda. Sí, total. Recomiendo mucho bucear un poco el archivo de los programas de Tato con él, que están en YouTube y son increíbles. ¿Cómo te está yendo las proyecciones? ¿Cómo es el encuentro con el público joven, con el público más grande? ¿Los conocen, no lo conocen, lo sorprende? Y sí, todo eso está sucediendo. La verdad que pues estuvo en Córdoba, estuvo en Rosario, y en Tucumán, me llegaron comentarios, pero bueno, no viajé. Pero estuve, sí, hubo dos preestrenos, uno en el Cine York de Olivos y anoche en Biblioteca Nacional. Y la verdad que bueno, la gente más de su generación, o que lo conoció, o que vivió la época, bueno, se emociona mucho, un clásico. Pero a la vez sí, hay mucha risa, las proyecciones son, digo, no es una comedia, pero se van llevando con la película, se lleva con una sonrisa y con algunos estallidos de risa, y la gente que no lo conoció también, sí, más que nada en el York, que hubo charla después de la película, había gente joven que no sabía ni qué había ido a ver y que estaban alucinados de que eso haya existido, digamos, que es este ovni que apareció y de dónde venía y a dónde se fue, ¿no? Bueno, hay un huevo ahí, hay un huevo que siempre está por, del que está por nacer alguna criatura. Néstor, ¿dónde podemos ver la peli y cómo va a seguir el programa de difusión de la película en 15 de diciembre y con el Mundial de por medio? Y bueno, supongo que es difícil, pero es el domingo a las 4 de la tarde. Porque la gente vaya. El domingo a las 4 de la tarde. Ah, no, a las 1 del mediodía, ¿no? A la final. Sí, creo que es al mediodía. Bueno, el domingo a la 1 y media hay una función, así que ahí, bueno, vayan porque van a estar súper cómodos. Sí, me encanta la propuesta. No, bueno, arranca ahora, el mediodía, hoy arranca ya en el Gaumont, son tres funciones por día, creo que a la 1, a las 4 y a las 8. Bien. Minutos más, minutos menos. Son tres pasadas por día, desde hoy hasta el próximo miércoles. Uh-huh. Eso es lo que tenemos para ofrecerle al público. Después, bueno, está en Tandil esta semana, hoy está en Rosario y en Mar del Plata. Digamos que va caminando su camino con calma, tampoco es un estreno así rutilante, pero bueno, estamos con ganas de que eso, de encontrarnos hoy a la noche. Voy a ir al Gaumont a presentar la película, así que bueno, la película está encontrando su público, su ritmo, y seguramente va a ir después por algunas plataformas, por otras salas alternativas de todo el país, así que hay un montón de gente ya que me está conectando, llevémosla para acá, llevémosla para allá, así que estoy contento, la película se va a estar viendo, va a quedar, pero bueno, lo concreto hoy, que es el lanzamiento de prensa, les digo, los invito a todos al cine Gaumont, entradas a precio popular, aire acondicionado y bueno, pan dulce y sidra. Néstor, ¿estás con algún proyecto nuevo de documental? Sí, por suerte sí, bastante avanzado, o bueno, medianamente avanzado, pero sí, súper contento, por suerte, trabajando en una nueva película, así que bien, por suerte también eso tranquiliza, ¿viste? No todas las fichas están puestas en el coso ya la terminé y estoy disfrutando de este momento, de eso, de que se encuentre con el público, de charlar, de, de ver cuántas estrellitas le ponen los críticos y eso, y que me llamen ustedes y conversar, así que nada, estoy en este momento que es siempre alegre, pero también como ya la cabeza está en otra dirección. Bien. Bueno, Néstor, muchas gracias por la comunicación, por la peli también, y por trabajar sobre la figura de Federico Peralta Ramos, que es importante que se conozca y se difunda. Éxitos en el estreno y nos vemos pronto. Bueno, gracias a ustedes, suerte con el programa y estamos en contacto siempre. Chau, chau. Pasaba Néstor Frenkel, es el director del documental El Coso, un documental sobre Federico Manuel Peralta Ramos. Se estrena hoy, ahora al mediodía, pero en la función de las 8 de la noche va a estar el director hoy ahí en el Gomón frente a la Plaza Congreso de esta ciudad de Buenos Aires, pero también nos dijo que se está proyectando en Mar del Plata, en Tandil, en Rosa, varios otros lugares. ¿Es así, Ale? Así es, así que síganlo en redes, búsquenlo y se pueden acercar al Gomón, por supuesto, si están acá en la ciudad. Y es una peli muy, muy linda y un personaje hermoso, realmente muy, muy interesante. Y está bueno como puntapié para conocer su obra, después bucearla, pero está bueno para acercarse por ese lado. Sí, mientras conversábamos, yo miraba ahí en la internet y hay muchos como frases manuscritas de él, como papelitos, con reflexiones, que está buenísimo. Es que ese era un poco el estilo de él, claro, digamos, ¿no? Estaba muy asentado en la palabra y en el decir y en los juegos de palabra. Mucho en la improvisación también, en la canción. Es alguien al que hay que ver también actuando y haciendo, porque es un todo en el sentido de esto que hablábamos de, bueno, poner el cuerpo y la acción. Alguien, digamos, que eso, que empezó a hacer la performance una forma de arte cuando eso todavía apenas existía. Claro, claro, claro. Bueno, Ale, te queremos agradecer mucho esta columna de Documentalistas de la Argentina. No sé si volverás para la semana que viene, es nuestra última semana de programa en vivo. No sé si vendrás por aquí o ya... En algún lugar vamos y hacemos... Bueno. Ahí va, ahí va. Ya la semana que viene estoy en Buenos Aires. Bien, bien, bien. Entonces por ahí hacemos una recomendación de verano y también decirte que el año que viene seguirás construyendo territorios posibles, ¿no? Sí, podemos, el jueves que viene voy y firmo. Ahí va. Bueno, mucha suerte ahí en el rodaje. Muchas gracias. Pasaba Ale Rat de Documentalistas de la Argentina. Hoy nos recomienda el estreno de El Coso, un documental de Néstor Frenkel sobre la figura de Federico Manuel Peralta Ramos.